acomódate en el sillón, la silla, la cama, el suelo o donde sea que estés escuchando esta meditación. Céntrate en tu respiración y deja tu mente lo más en blanco posible. Si surge algún pensamiento, simplemente déjalo fluir y dirige tu atención a mi voz. Deja tu cuerpo caído, suelto, relajado y céntrate únicamente en mi voz y en la música de fondo. Solamente en mi voz y en la música de fondo. Cada vez que escuches mi voz y la música de fondo, vas a entrar en un estado de relajación más y más profundo. Ahora quiero que conectes con tu cuerpo, que te reacomodes hasta que tu posición se haga más cómoda. Tu posición tiene que ser confortable y agradable, y tu atención tiene que estar centrada únicamente en mi voz y en la música de fondo. A partir de ahora, cada vez que oigas mi voz y la música de fondo, entrarás en un estado de relajación profundo, muy profundo, cada vez más profundo. Ahora, quiero que te centres en tu respiración. Vamos a intentar que encuentres tu propio ritmo de respiración, un ritmo que te resulte cómodo, muy cómodo. Para ello, quiero que respires lentamente, profundamente, agradablemente. Cada vez que coges aire, sientes más y más relajación. Cada vez que expulsas el aire, sientes paz, sientes calma, sientes tranquilidad, mucha tranquilidad. Ahora voy a contar de 5 hasta 1. Quiero que visualices cada número que diga como si lo vieras una pantalla. Contaremos del 5 al 1 visualizando cada número 3 veces. Con cada número, con cada visualización, te vas a sentir más y más relajado. 5, 5, 5. Respira profundamente. 4, 4, 4. Respira profundamente. A medida que vayas descendiendo la cuenta numérica, siente como con cada número vas descendiendo hacia un nivel de relajación más profundo, más saludable, más agradable y más en paz. 3, 3, 3. Respira profundamente. Descienda a un nivel mental profundo, muy profundo, cada vez más profundo. 2, 2, 2. Respira profundamente. Cada vez en un nivel mental más profundo, muy profundo, cada vez más relajado. 1, 1, 1. Ya estás en un nivel mental mucho más profundo y más relajado. Más, mucho más. Cada vez que coges aire, sientes más y más relajación. Cada vez que expulsas el aire, sientes paz. Sientes calma. Sientes tranquilidad, mucha tranquilidad. Ahora, vas a respirar normalmente mientras te centras en tu brazo derecho. Tu brazo derecho se está poniendo pesado. Muy pesado, cada vez más pesado. Concéntrate en ese único pensamiento. Tu brazo derecho está cada vez más pesado, más y más pesado. Tan pesado que parece de plomo. Quizá tengas una sensación de pesadez, de liviandad, de calor, de frío o de cosquilleo. Cualquier sensación que tengas es una señal de que estás entrando en tu propio nivel de relajación. Ahora te vas a centrar en tu brazo izquierdo, el cual vas a ir sintiendo pesado, muy pesado, cada vez más pesado. Céntrate en este único pensamiento. Tu brazo izquierdo cada vez está más pesado, más y más pesado. tan pesado que parece de plomo. Ya has comenzado a entrar en un estado de calma. Te vas a ir dando cuenta de que ambos brazos están cada vez más pesados, muy pesados, cada vez más y más pesados. Ahora, te vas a concentrar en tu pierna derecha, la cual vas a ir sintiendo pesada, muy pesada, cada vez más pesada. Toda la pierna derecha, desde la articulación de la cadera hasta la punta del dedo gordo, está cada vez más pesada. A medida que se va poniendo pesada, vas sintiendo una mayor sensación de calma, una creciente sensación de bienestar. Ahora, te concentrarás en tu pierna izquierda, la cual vas a ir sintiendo pesada, muy pesada, cada vez más pesada. Toda la pierna izquierda, desde la articulación de la cadera hasta la punta del dedo gordo, está cada vez más pesada. A medida que aumenta la sensación de pesadez de todo tu cuerpo, aumenta la sensación de calma y de bienestar. Tú te lo mereces. Te mereces todo ese bienestar. Te lo mereces. A medida que tus brazos y tus piernas se hacen más pesados y relajados, se van a ir liberando todas las tensiones físicas, pero también todas las tensiones mentales. Ahora, quiero que sientas cómo todas tus preocupaciones se van. Fíjate en cómo se van. Se van. Cada vez se alejan más, cada vez más. Se alejan hasta desaparecer completamente. Ahora, observa cómo estas preocupaciones tienden a reaparecer y a querer atraparte, ya sea en forma de pensamientos autotorturantes o como imágenes catastróficas. Date cuenta de esto y no hagas nada para eliminarlas. Solo obsérvalas y déjalas pasar sin hacer ningún tipo de esfuerzo mental. Déjalas pasar para que se vayan definitivamente y observa cómo se alejan y se van para siempre. Toma conciencia de que cada vez se te hace más fácil lograr la respuesta de relajación. Ahora, te vas a concentrar en los músculos del abdomen. A medida que los vayas liberando, los irás sintiendo cada vez más distendidos, más relajados. Repite mentalmente: mi abdomen está relajado. Mi abdomen está calmado. Mi abdomen está sin tensiones. Ahora céntrate en los músculos de tu pecho, liberándolos, abandonándolos, centrándote en los músculos que rodean tus pulmones y aflojándolos. Repite mentalmente: a medida que voy relajando los músculos del pecho y de los pulmones, me voy liberando de tensiones, me voy sintiendo en paz y más integrado conmigo mismo. Ahora, vas a ir tomando conciencia de los músculos del cuello. Vas a ir permitiendo que comiencen a relajarse. Céntrate en ellos y permíteles que se liberen de cualquier tensión que tengan. Todos los músculos del cuello, incluidos los que rodean las vértebras cervicales, se están relajando completamente. Siente también cómo se están relajando los músculos de tu rostro. Siéntelo. Quizás sientas una sensación de calor, de cosquilleo o simplemente una vibración. Permite que tus mandíbulas aflojen. Separa levemente los dientes y deja que tu lengua flote libremente dentro de tu boca como una ramita flota en una laguna. Al sentir todo esto, estás penetrando en niveles más profundos, más saludables, más profundos y más saludables. Ahora, quiero que notes que desde la piel que recubre tu cráneo hasta los dedos de tus pies, lo vas sintiendo todo relajado, muy relajado, cada vez más y más relajado. Todas las partes de tu cuerpo están relajadas y te estás sintiendo muy a gusto, cada vez más a gusto. Ya no escuchas nada. Puedes oír ruidos, pero no los escuchas. Nada te molesta. Solo escuchas mi voz y la música de fondo. el simplemente, el hecho de escuchar mi voz y la música de fondo, ya te tranquiliza. Cada vez que coges aire, sientes más y más relajación. Cada vez que expulsas el aire, sientes paz, sientes calma, sientes tranquilidad, mucha tranquilidad. Ahora, voy a contar del 10 al 0. A cada número que diga, sentirás cómo vas hacia un estado profundo, muy profundo, cada vez más profundo. 10. 9. Siente cómo vas cayendo hacia un estado muy profundo de relajación. 8. 7. Cada vez más profundo. 6. 5. Sientes cómo cada vez tienes más sueño. 4. 3. Cada vez más sueño. 2. 1. Estás a punto de entrar en un estado muy profundo. 0. Estás en un estado muy profundo. Muy profundo. Cada vez más profundo. Ahora, sientes cómo te envuelve sentimientos de tranquilidad, de paz, de comodidad, de calma, de serenidad, de felicidad. Disfruta este momento. Disfrútalo. Cada vez que coges aire, sientes más y más relajación. Cada vez que expulsas el aire, sientes paz, sientes calma, sientes tranquilidad, mucha tranquilidad. Ahora, te vas a ir a tu lugar favorito, tu lugar ideal, un lugar donde todo es paz, donde todo está calmado, donde todo es tranquilo, donde todo es felicidad y donde todo lo ves resuelto. Voy a contar de 5 a 0 y al llegar a 0 te encontrarás en tu lugar favorito. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya te encuentras en tu lugar favorito, en tu lugar ideal de descanso. Ahora voy a hacer una pausa de un minuto y cuando vuelvas a oír mi voz no te vas a sorprender. Mientras escuchas la música de fondo, quiero que te recrees en tu lugar favorito, que lo disfrutes. Y cuando vuelvas a escuchar mi voz, eso te tranquilice aún más. Muy bien, cada vez que coges aire sientes más y más relajación, cada vez que expulsas el aire sientes paz, sientes calma, sientes tranquilidad, mucha tranquilidad. Ahora quiero que sientas como todo va muy lento, tienes la sensación de que el tiempo va muy despacio, como si quisiera detenerse, como si todo estuviera ocurriendo a cámara lenta. Ahora quiero que visualices todo de color blanco. Muy blanco, una luz blanca que jamás habías visto antes. En el centro de todo ese blanco, visualizas una rosa de color rojo. De un rojo muy intenso y muy bonito. Fíjate cómo la rosa está todavía en capullo. Ese capullo de rosa de color rojo vivo. Muy despacio, muy lentamente, a cámara lenta, empieza a abrir los pétalos exteriores. Empieza a abrirlos de un modo muy lento. Muy lento, lo estás viendo todo a cámara lenta. Abre los pétalos con mucha gracia, con mucha elegancia. Y mientras se abre, todos tus músculos comienzan a relajarse aún más a cada pétalo que se abre. A cada pétalo que se abre, se relaja completamente un músculo de tu cuerpo. Primero se relajan los músculos de los pies, le siguen los músculos de tus piernas, de tu pelvis y de tu vientre. Ahora se abre dulcemente otra corola de pétalos y sientes cómo respiras mucho mejor, más suavemente, sin esfuerzo ninguno. Se abre muy suavemente otra corola de pétalos. Los músculos de tus hombros se relajan completamente. Tus brazos se hacen cada vez más pesados y completamente relajados. Se abre lentamente otra corola de pétalos y los músculos del cuello, cara y cabeza se relajan completamente. Llegados a este punto, el capullo de rosa rojo se ha abierto en todos sus pétalos. Tus músculos están perfectamente relajados y tu cuerpo está en una situación de relajación total. Un agradable bienestar invade tu cuerpo, invade tu mente. Estás tranquilo, estás en paz, estás sereno. Te sientes agradablemente bien y completamente relajado. Además, cada vez que coges aire sientes más y más relajación. Y cada vez que expulsas ese aire sientes paz, sientes calma, sientes tranquilidad, mucha tranquilidad. Ahora que estás completamente relajado y tranquilo, quiero que visualices cómo estás en el campo. Estás en un valle muy grande y muy verde. Y quiero que te fijes en la hierba. Fíjate qué verde es. Entre la hierba ves una multitud de flores de muchos colores. Hay flores blancas, rosas, violetas, verdes, amarillas, azules, rojas, de todos los colores. Quiero que observes con todo detalle ese valle tan verde y tan bonito. Te das cuenta que el cielo está muy despejado, muy azul, tan azul que parece pintado. El sol está radiante, sin embargo no molesta para nada tu vista. La temperatura es ideal, no hace frío ni hace calor. A tu izquierda, arriba en el cielo ves una nube, solo hay una nube. Es una nube muy grande y muy blanca. Y observas cómo esa nube se acerca hasta llegar a tu altura. Fíjate cómo esa nube, que ahora está encima de ti, empieza a descargar una lluvia muy fina, tan fina que apenas notas el agua. Ahora la nube se aleja por tu derecha. Observa cómo se va yendo. Se va hasta que dejas de verla. Miras frente a ti y ves todo el valle verde, muy verde, lleno de flores. Y al fondo ves cómo se ha formado un arco iris muy grande. Fíjate en su arco, cubre todo el valle, es impresionante. Quiero que visualices muy bien el arco iris. Cada color te va a llevar a un nivel más profundo. Si tienes dificultades para ver los colores, no tiene importancia. Basta con que los nombres para que instantáneamente entres en un nivel mental más profundo. Comencemos por el rojo. Un rojo muy vivo y hermoso. Rojo. Tal vez como el de un fruto o una flor. Deja que ese color se instale en tu mirada interna. Ahora ves el color naranja. Es un color radiante y dinámico. Y sientes que tu mente se distrae. Vuelve a centrarla en el color naranja. Ahora ves el color amarillo. amarillo como el sol. Siente el calor del sol sobre tu pecho. Tu pecho está caliente, agradablemente caliente, como una fuente de calor. Deja que este calor circule por todo tu cuerpo, especialmente por las zonas que necesitan cuidados y cariño. Ahora en el arco iris le sigue el color verde, tan verde como una pradera inmensa que se extiende bajo el sol. Ahora está el azul, un azul profundo, un azul muy hermoso, un azul como el cielo. Finalmente está el violeta, un violeta armonioso. Con el violeta llegas al nivel más profundo. Toma unos instantes para apreciar y disfrutar de todas estas sensaciones agradables en tu cuerpo. Quiero que sientas cómo te envuelven sentimientos de tranquilidad, de paz, de comodidad, de calma y de felicidad que nunca antes había sentido. Cada vez que coges aire, sientes más y más relajación. Cada vez que expulsas el aire, sientes paz, sientes calma, sientes tranquilidad, mucha tranquilidad. Ahora quiero darte una herramienta para que puedas acceder a ese estado de meditación en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que a partir de ahora, cada vez que juntes el dedo índice y el pulgar de tu mano derecha, a la vez que piensas, paz y meditación profunda, paz y meditación profunda, paz y meditación profunda, vas a alcanzar un estado de paz, meditación y relajación igual o mayor que lo que tienes actualmente. Por lo tanto, en lo sucesivo, cada vez que juntes el dedo índice y anular de tu mano derecha y pienses mentalmente 3 veces, paz y meditación profunda, paz y meditación profunda, paz y meditación profunda, vas a entrar inmediatamente en un estado de relajación, de meditación, tan profundo como el actual o incluso mayor. Así que vamos a hacer un ensayo. Por favor, junta el dedo índice y anular de tu mano derecha. Repite mentalmente conmigo, paz y meditación profunda, paz y meditación profunda, paz y meditación profunda, sintiendo como cada vez te encuentras más y más relajado, cada vez más tranquilo, cada vez en un estado de meditación más profundo. Muy bien, vamos a hacer de nuevo el ensayo. Junta conmigo el dedo índice y pulgar de tu mano derecha. Mientras piensas paz y meditación profunda, paz y meditación profunda, paz y meditación profunda. Muy bien. Te sientes genial. Disfruta de este estado durante unos segundos. Ahora tienes una herramienta muy poderosa, porque en lo sucesivo, cada vez que juntes tu dedo índice con tu dedo pulgar, mientras repites mentalmente paz y meditación profunda, paz y meditación profunda, paz y meditación profunda, te vas a encontrar tan bien, tan feliz y tan en paz como ahora mismo. Ahora voy a contar de 1 hasta 5 y tu mente va a tomar de nuevo contacto con tu cuerpo. Con ese cuerpo que quedó duro, pesado, en el sillón, en la cama o en el lugar donde estés escuchando esta meditación. 1, 2, 3, 4, 5. Sientes nuevamente cómo tu cuerpo y tu mente están en contacto. Y ahora voy a contar de 20 hasta 11 y tu cuerpo va a perder todo el peso, dureza o tensión excesivas que pudiera tener. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Ahora, cuando cuente de 10 hasta 1, vas a despertar. Cuando salgas de este estado de meditación, te vas a sentir muy bien, muy contento, muy descansado, muy optimista y con la sensación de que puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Te vas a sentir descansado, optimista y feliz, de muy buen humor. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cuando despiertes, tus párpados no van a estar pesados ni pegados, van a estar ligeros, tan ligeros como alas de mariposa. 4, 3, 2, 1. Despierta. Tómate tu tiempo.